Bueno, esto es Revuelta Radio, estamos aquí en Rebel Sounds, en el festival aquí de Independiente. Estamos con una organización llamada CORE, trata el tema de la objeción de conciencia. Y vamos a hablar un poco del tema de la organización. Y cuéntenos qué venimos a hacer acá, invitar a la gente que nos está escuchando también. Bueno, pues ante todo muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Parra, soy integrante de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Nosotros lo que hacemos es promover alternativas a la militarización, promover alternativas al reclutamiento que ejerce el ejército de los jóvenes pobres principalmente, porque son los pobres los que terminan prestando servicio o los que terminan siendo llevados para la guerra. Los ricos pagan para no ir. Y también hacemos incidencia y todo para promover el derecho que tienen los jóvenes no solo a negarse, sino también a que se les respeten sus derechos para no terminar tributando para la guerra, para no terminar pagando o colaborando con cualquiera de las formas en las cuales la guerra termina reclutando a los jóvenes. Eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, y en este espacio ustedes ahorita qué vienen a mostrar o cómo o qué traen preparado para todo el tema de los que vienen a ver el festival. Pues nosotros lo que traemos es información para que la gente pueda saber como cuáles son sus derechos a la hora de rehusarse a prestar el servicio militar obligatorio, pero también pues obviamente como nosotros hemos hecho parte de distintas campañas en contra de la militarización, como el cierre de la Escuela de las Américas, que es donde entrenan a todos estos militares de alto rango que luego terminan acá promoviendo el paramilitarismo, vinculados con violaciones de derechos humanos, vinculados con organizaciones del narcotráfico. Aparte de eso, también hemos hecho parte de informes que se han divulgado a nivel internacional que muestran cómo estas estrategias que usa Estados Unidos para entrar en territorio no solo centroamericano, sino latinoamericano o en Medio Oriente, pues son estrategias que en últimas requieren de sus apoyos a nivel estratégico en cada continente. Y el país que en estos momentos le sirve de mayor apoyo estratégico a Estados Unidos es Colombia, porque siempre hemos tenido, digamos, como una larga historia de cooperación técnico-militar con los Estados Unidos. Somos el segundo país del planeta que más recibe apoyo militar de los Estados Unidos, y eso obviamente nunca es gratis, es para ocasiones como esta en la que necesitan orquestar toda una serie de acciones e incursiones militares en territorio extranjero, como en este caso el territorio venezolano. Sí, claro, ahorita vemos una coyuntura actual ahí del tema con Venezuela, con esa falsa bandera que pretendían hace un par de semanas en la frontera con Venezuela con una ayuda humanitaria, y bueno, no les salió. Respecto de bueno, los jóvenes interesados en que están en este tema, que digamos están con su situación militar como sin resolver, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden ayudarlos? ¿Cómo hacen ellos para hablar con ustedes? Pues bueno, lo primero es que ya han pasado más de 1.600 horas después de que Duque le dijo a Maduro que le quedaban pocas horas de régimen, y ya han pasado 1.600 y piola de horas, ¿no? Entonces son datos y hay que darlos, pero digamos como que ya en lo que tiene que ver con lo que nosotros promovemos, ahorita hay un esfuerzo que está empezando a hacer el ejército por empezar a llamar al reclutamiento a las reservas. Y solo en Colombia, o sea, hombres que hacen parte de la reserva, se calcula que hay más de 2.800.000. Entonces eso sería, digamos, como un caldo de cultivo enorme para ellos promover toda una inversión militar de movimiento de tropas en frontera. Es importante que la gente sepa que así usted ya haya prestado el servicio militar o haya pagado la libreta y tal, igual se puede declarar objetor. Ah, que me van a llamar por ser reserva, no, lo siento mucho, yo a esa guerra no quiero ir. Yo no quiero ir allá a matarme con gente de otro país que yo no conozco para beneficiar a Estados Unidos, para que vaya por el petróleo, o para beneficiar acá a los del Centro Democrático, que son los que promueven precisamente toda esa como campaña en torno a la guerra contra Venezuela. Aparte de eso, también nosotros una cosa que estamos promoviendo es que la gente pueda hacer conciencia de lo que está pasando en términos de militarización y se dé cuenta que nuestra crisis humanitaria en muchos sentidos es peor que la venezolana, pero eso aquí no lo están mirando. Y aquí, en lugar de tener un ejército que está trabajando con la población, lo que tenemos es un ejército que cuida empresas extranjeras. Porque, por ejemplo, solo entre el 2015 y el 2018, cerca de 4.800 jóvenes por año iban a batallones minero-energéticos. Esos batallones son los que cuidan el Cerrejón, son los que cuidan las explotaciones de oro, son los que cuidan las explotaciones, los monocultivos de cacao, y todo eso es de empresas extranjeras. Es decir, hay gente que va a prestar el servicio pensando que va a hacer algo por su país, un poco imbuidos en esta campaña de los héroes en Colombia si existen y tal, y luego terminan cuidando las instalaciones del Cerrejón, mientras a un kilómetro hay niños guayú en una ranchería muriéndose de hambre, y nadie está haciendo nada por ello. Entonces, nada, es como, es parte de eso lo que nosotros hacemos, como que la gente no se debe meter en el video de que la militarización es una salida, sino todo lo contrario, la militarización lo que va a hacer es acabar de profundizar los problemas que ya existen. Sí, vemos que después de la firma de los acuerdos, se vino una, como una explotación en las áreas ocupadas anteriormente por la guerrilla. Y sí, lo que usted dice, o sea, el tema militar sirve a las empresas privadas y no como tal a lo que debería hacerse al pueblo colombiano. Particularmente, o sea, en alguna página los pueden contactar, en Facebook o no sé, o tienen una página personal, un correo. Sí, nuestra página es www.objetoresbogota.org. Estamos en Facebook también como ACOOC, como ACOC. Y también nos pueden encontrar en Twitter como ACOC Objeción. Aparte de eso, quien tenga alguna consulta urgente por un tema de reclutamiento del ejército, que a un pelado no le respetaron los derechos y lo tienen en un batallón, que quieren enviar a un pelado a un batallón, a una zona de conflicto y tal, y el pelado no quiere estar ahí, que sepan que tienen el derecho a la objeción de conciencia y que en caso de una emergencia igual nos pueden llamar a la línea 300-382-4019, que es la línea que tenemos habilitada para casos de reclutamiento. Me están cobrando mucho por la batida, obligaron a todos los pelados de un colegio a inscribirse, cosas de esas. Todo eso, campañas cívico-militares, abusos de autoridad al interior del ejército, cosas de esas. La línea que tenemos es 300-382-4059. Listo, muchas gracias. Aquí nos acompaña también Oscar, un organizador de aquí del tema de Rebel Zone, para que también nos hable al respecto del festival que se está haciendo acá en Casa CEP. Bueno, hola para todas y todos, aquí transmitiendo en vivo con la Revuelta Radio desde Casa CEP. Estamos acá en la novena con 59, están a tiempo de llegar. Y pues nada, Rebel Sounds nace de la necesidad de compartir contenidos, de buscar espacios donde no solo digamos Yankees Gone Home, sino que también podamos demostrar las diferentes maneras y diferentes formas de la resistencia cultural. Llámese música, llámese pintura, llámese lectura, llámese performance. Y pues nada, esta es la, bajo el hashtag y bajo la campaña de Yankees Go Home, que es una campaña gráfica, esta es la segunda versión que hacemos, ya que estamos autofinanciándonos pues con estos eventos, la carteleada o la producción de los afiches con los que queremos pues compartirle, o los afiches que queremos o los diseños que queremos compartirle a la gente en Bogotá. Acá digamos hace parte de como de la línea artística gráfica. Pues esta noche digamos nos acompaña R, Toxicómano Callejero, está THC, Colombian Golden, está Rapiña, está Mort, está también la gente de Salsa Chilera, bueno, viene Lorito Dorado. Y pues la idea es que dentro de todos estos parches nosotros empecemos a buscar como la forma de unirnos a través del arte denunciando. Estas son acciones directas no violentas, pero que para nosotros son necesarias. Hoy por lo menos nos decía un señor con el, al que le compartía la información, me decía como, bueno, ¿y con un afiche qué van a hacer? O sea, con un afiche no van a hacer nada. Pero entonces pues nuestra arma es esta, ¿sabes? O sea, nosotros no vamos a salir a tomar un arma y a ir a buscar a los yanquis o a los uribistas o yo que sea. O sea, nuestra forma de denunciar es desde el arte. Y pues esta es una buena oportunidad no solo para hablar del tema, sino también como para buscar una convergencia entre los diferentes colectivos y organizaciones que hoy que hacen parte de la vuelta y que también les interesa toda esta problemática. Sí, pues nosotros también desde Revuelta Radio siempre hemos apoyado todo el tema artístico, sí. Nosotros transmitimos música a las 24 horas al día, todos los días. Y siempre está sonando música rebelde también, en honor también a todos esos artistas comprometidos. Y qué bueno también es obtener, venir a apoyar estos eventos. Estamos muy contentos por estar acá. Y muy chévere, todo lo que decías al principio, todavía está muy temprano, todavía pueden venir acá a escuchar buena música. ¿A qué horas empiezan a tocar los...? Bueno, ahorita digamos estamos como en la parte radial, estamos como calentando motores, pero esto va a estar a las 3 de la mañana, va a estar la Botcanera, va a estar tocando Pablo Guantú, bajista de Alerta Camarada también con su DJ set, va a estar también DJ Criminal, Vegan Yariquíes y también el que era DJ, que fue DJ de Samurai. También, pues bueno, acá lo que vemos es activismo con toda. Nos gustaría que todos estos espacios fueran gratis, pero lastimosamente pues hay que correr con unos gastos de producción. Pero de todas maneras se sigue haciendo las cosas. Hoy la ciudad está conmocionada, viernes, porque hay muchos eventos y eso nos parece una chimba, porque hay, o sea, la oferta cultural, la oferta de resistencia cultural hoy acá. Pues hay eventos de todos los tipos y casi van direccionados como a la misma denuncia, pues no solo a la invasión, perdón, a la intervención entre comillas militar de Estados Unidos en Venezuela, sino también temas que en últimas convergen como, o que por lo menos esto es una excusa, pero termina siendo una línea transversal también de toda la problemática de la coyuntura actual, no solo en Colombia sino en Latinoamérica y el mundo. Hablamos de Palestina, hablamos de Siria, hablamos de Kurdistán, en fin, o sea, acá la lucha es internacional. Obviamente el tema que nos compete hoy es pues la campaña gráfica Yankees Go Home, pero esto va más allá, porque en realidad esto, si se te pones a analizar, o sea, toda la coyuntura del mundo prácticamente, o sea, se ve reflejada también en estos, como en estas dinámicas que toma, o esas formas de accionar que toma Estados Unidos y no más, y no solo Estados Unidos sino el gobierno colombiano, los gobiernos ya de derecha que están implantados acá en Latinoamérica, como en Brasil, y en fin. Igual están a tiempo de venir, va a estar El Calvo también con su hip hop, va a estar, está en este momento, está tocando Toxicómano Callejero, también viene el baterista de Bestiario también a regalarnos un DJ set. Entonces, como puedes ver acá, nadie está cobrando, pero todos vienen con el amor y todas vienen con todo el ánimo de aportar a esto. Entonces están a tiempo, mi gente, de venir. Claro, hay que apoyar, el evento solo vale 8 lucas, es re barato y van a escuchar severos DJs y hay severas propuestas acá también artísticas para que vengan a ver. Vamos a escuchar un rato más de música y ahorita venimos a charlar con más gente, ¿listo? Thank you. Listo, volvemos aquí a Revuelta Radio. Ahorita nos acompañan los parceros aquí de THC y Toxicómano, aquí en Rebel Sounds. Bueno, muchachos, cuéntenos un poco de qué viene acá a presentar en el Rebel Sound. Bueno, pues la idea de acá, yo creo que la final es unirnos más, es tejer un montón de redes. Ya nos conocemos de hace tiempo entre muchos y la idea es cada vez hacer más cosas. Creería que hay un buen pretexto ahorita políticamente para unirnos y pues desarrollar más vainas en conjunto. A la final ya tenemos un montón de herramientas, es momento de hacerlas explotar con toda. Sí, también venir a compartir y apoyar las escenas, independientes que se estén dando. Y siempre como compartiendo lo que uno piensa a través de lo que uno hace, de sus imágenes, ¿no? Como dando ahí como un punto de vista. Entonces ahí poderlo compartir también con otras personas. Bueno, para la gente que nos está escuchando y pues algunos que conocen su trabajo, otros que no, invitarlos a que vengan también aquí a apoyar a Rebel Sounds y también a apoyar el arte, apoyar todo el tema de artístico que se está dando aquí en este momento. Entonces, una invitación a todos los oyentes que nos están escuchando de parte de Toxicómano y THC. Pues la invitación está abierta a todo el mundo a que se tome los espacios. El primer espacio que nosotros nos hemos tomado pues ha sido la calle, ha sido donde hemos podido desarrollar un montón de vueltas, pero en realidad hay que inundar todos los espacios. Como le dije antes, ahorita estamos como en un buen momento para desarrollar cosas más grandes, hay más potencial, estamos más unidos y bueno, es el momento de hacer cosas bacanas. La calle sigue estando ahí disponible para el que quiera utilizarla y me parece que lo que necesitamos es que seamos más, ¿no? Que esto le llegue a muchas más personas y se sigan haciendo vainas. Sí, los invito a que participen, a que parchen, a que vengan acá a Rebel Sounds, a que pillen todo el parche que vino a mostrar sus cosas, a que vengan a escuchar buena música y que la pasen bueno. Listo, parceros, muchas gracias. Y bueno, de última, es una invitación también para esos artistas también que están ahí peleándose en la calle ahí por hacer espacios, por abrir espacios y por hacer temas de arte y muralismo. Pues digamos, para todo el parche que está empezando, creo que el mensaje es métanle ganas. Seguramente no son las mejores condiciones para hacer las cosas, pero a punta de ganas los espacios y las vainas se logran. Hay muchas cosas por hacer en realidad, que se animen, que le pierdan el miedo a la calle, que sientan que también es de ellos y seguro que ahí nos encontraremos y haremos más de un visaje. Sí, los invito a que se unan, a que hagan sus colectivos, a que pinten, a que salgan, a que rayen, a que conspiren, a que apoyen, a que se unan a todas las actividades que otros parches hacen. Eso, que nos vemos próximamente por ahí. Listo, muchas gracias, parceros, y ahí que los sigan ahí en las redes sociales y estén pendientes de todos sus trabajos que están haciendo. Muchas gracias por participar y también por darnos este espacio acá en Revuelta Radio. Gracias, muchachos. Se comete más que un genocidio, altos índices de homicidio, más prisiones para más presidios. Dime cuánto vale ese crimen con castigo. 20 kilos de aquí, 20 kilos de la ¡Gracias! necios, desprecio, sentencia de camino recio. Conformistas mediocres viven intoxicados por el comercio. Thank you. Thank you. Bueno, seguimos acá transmitiendo en vivo desde Rebel Sounds. Estamos aquí con Darwin Torres, que nos va a comentar un poco más de lo que ha visto aquí en el evento, de lo que le parece y la importancia de estos tipos de eventos para las luchas que se vienen dando aquí en el país, la coyuntura actual de que venimos aquí en el país, en Colombia. Bueno, por ahí decían que la revolución es una fiesta y sobre todo una fiesta solidaria de procesos y causas, y eso es lo que hoy se convoca en este evento que le hace frente a la arremetida imperialista de Estados Unidos, que convoca a diferentes procesos de artistas gráficos, artistas sonoros y sobre todo compañeros que a lo largo de, ya podemos decir, décadas, nos hemos encontrado haciéndole frente a la arremetida al imperialismo y siempre construyendo solidaridad en la resistencia de este pueblo. Bueno, y la importancia de ese concepto que tiene Rebel Sound en este momento, que es Fuera Yankees, y con lo que ha pasado actualmente con la intervención de Estados Unidos, que quieren prácticamente una intervención militar en Venezuela. Desde el punto de vista del arte, de la música, del tema del muralismo, ¿qué podemos hablar de eso? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos ver, por ejemplo, aquí que estaba, nos acompañaba Toxicómano, THC? Pues parte de cómo nos han invadido y nos han intentado montar una falsa idea de nuestra identidad latinoamericana, de nuestra identidad indígena, de nuestras formas de vivir, ha sido a partir de la cultura y de mensajes que tienen que ver con la comunicación. Y que en este momento hayan colectivos que hagan resistencia a través de la acción comunicativa, pues también es una acción que toca de frente la construcción cultural de la identidad de la resistencia, de la invasión que un poco intentan generar desde el lado del norte hacia Latinoamérica, y que en estos momentos se hace mucho más vigente con un gobierno como el de Trump y con otros gobiernos en Latinoamérica que se ponen al servicio del imperialismo yanqui. Para algunos puede sonar como un cliché, como un tema mamerto, pero en este momento que hayan procesos de colectivos gráficos, de colectivos que le apuesten a la comunicación para construir unas narrativas y unas estéticas que reivindiquen las apuestas culturales y las raíces latinoamericanas es súper importante. Bueno, yo un llamado o un mensaje para todos los que nos están escuchando ahí, para mantener la unidad, apoyar este tipo de eventos, venir a colaborar con una módica suma que son 8 lucas y para que los parches sigan manteniéndose y pues es, podamos lograr ahí una unidad que tanto nos falta aquí para nosotros. Bueno, como lo decía el Che, la solidaridad es la ternura de los pueblos y si no acompañamos y si no respaldamos las iniciativas que los diferentes procesos impulsan para hacer resistencia, para hacer soberanía en Colombia y en Latinoamérica, pues no estamos en nada, ¿sí? Entonces, para que acompañemos los diferentes procesos que a nivel nacional y a nivel territorial hacen soberanía, hacen pueblo y hacen resistencia, y sobre todo agradecer la compañía de Radio Revuelta en poder amplificar y poder hacer eco de este tipo de resistencias. Muchas gracias, Darwin, y siempre va a estar abierto aquí los micrófonos de Revuelta Radio y muchas gracias por ese mensaje que nos está dando y gracias por apoyar estas iniciativas. Bueno, yo quisiera hacer una invitación para conectar procesos y eso se tratan este tipo de eventos, que no solo sean actividades culturales, sino que estos espacios permitan también conectar procesos y luchas. Y yo quisiera hacerle la invitación, aprovechando esta entrevista, a Radio Revuelta, para que se junte con el carrito Chirrongo, que siempre ha salido en buena parte de las movilizaciones y de las acciones políticas, para que encuentren ahí un espacio callejero para poder producir y seguir desarrollando contenido radial de la movilización social en Colombia. Entonces los invito para que nos encontremos en la calle el carrito Chirrongo y Radio Revuelta a seguir haciendo resistencia. Bueno, bueno, para nuestros oyentes que quieren saber más del carrito Chirrongo, cuéntenos un poco más de esa iniciativa, ¿no? Bueno, el carrito Chirrongo, pues como lo hemos venido denominando, un grupo de amigos, porque realmente no le tenemos un nombre específico, y es un laboratorio audiovisual comunicacional que lo que busca es amplificar los sentires y luchas del movimiento social en Colombia, sobre todo en la búsqueda de la paz. Y surgió en el marco del plebiscito como un proceso que quería conectar territorios con las problemáticas cotidianas que se daban en la Colombia profunda con una Colombia citadina a través de la presentación de documentales y de poder acompañar ejercicios de pedagogía alrededor del proceso de los acuerdos de paz que se desarrollaron con las FARC y que desde ahí hasta el día de hoy sigue saliendo a las calles acompañando las apuestas del movimiento social en Colombia. Listo, pues ahí también vamos a apoyar al charrito Chirrongo, ahí uniendo fuerzas entre todos. Y bueno, muchas gracias, Darwin, por esta mini entrevista. Y nos estamos viendo ahí en las calles también. Muchas gracias. dice Chae, Shuri, Fire, Opa. Pensado para levantar la conciencia crítica en torno a la situación potencialmente peligrosa que vivimos con el vecino país, con Venezuela. ¿Sí? Estamos ante una situación latente de confrontación bélica que implica millones de muertos, millones de pesos y de dólares invertidos en masacrar seres humanos. Como en Siria, por ejemplo, como en Palestina, como en Afganistán, como en África, como en toda la Latinoamérica colonizada que sigue sometida al yugo pin del capitalismo transnacional. Estamos en este momento peleándonos porque el esfuerzo no se ponga en evitar una guerra con Venezuela, el esfuerzo se ponga en no fumigar con glifosato los campos de Colombia. Estamos en un momento en el que el esfuerzo debe ser por resolver la puta situación de la minga indígena. Hay muertos, hay enfrentamientos todos los días en este país. Por la tierra, por el pan, por la libertad, por las mismas vainas que venimos peleando desde hace 60, 70 años. No es posible que sigamos enfrascados en una guerra que no nos pertenece, que es la guerra de los ricos, que es la guerra de los que no mandan a sus hijos a morir en el frente de combate. Sí. Nos estamos enfrentando a un momento histórico en el que hay que decidir o hacemos la puta paz hacia adentro, que tenemos suficientes mierderos para responder, o nos ponemos a buscar pelea en el vecindario. ¿Para qué? Esta gente tiene superioridad numérica y tecnológica en aviación, en armada, en ejército, en todo. Eso es una masacre. Eso es una masacre. Lo que nos están proponiendo, el proyecto de país que nos propone la derecha en este momento, es el baño de sangre en las fronteras. Es mandar a la sangre joven de este país a morir masacrando venezolanos. ¿O no, Omar? Claro. están buscando es que nosotros nos estemos matando para beneficiar unos intereses económicos claritos de ellos. O sea, ¿qué hace el esposo de la vicepresidenta hablando del petróleo venezolano? Ese señor, ¿qué tiene que ver ahí? Pues claro, es que necesita dinero. Un dinero que está ahí en negociación internacional de parte de unas élites de aquí y allá, buscándose una platica gigante de la mayor reserva petrolera del mundo. Ahí están ellos buscando la cosa. Venezuela. O sea, destortillaron medio planeta, se vinieron para acá a joder con esto. ¿O qué opinas tú? Sí, claro, además que es una pelea que ya empezó hace tiempo y ha sido sistemático. Quizás en Venezuela no lleva tantas masacres y muertos como acá, pero sí... Las hay, pero sí ha sido una guerra sistemática que empezó hace rato, ¿sí? Ya hace unos años. Entonces, no sé, pues creo que igual aquí también hay unas bases militares que entraron hace un montón de tiempo y que también ha sido sistemático, como muy controlado y estratégico, ¿sí? Poco a poco se han metido más los gringos acá y eso es una preocupación que deberíamos tener hace tiempo. Porque se preocupa uno a veces más por otras cosas que por esa guerra que nosotros también tenemos internamente con todos. Los negocios son distintos, ¿no? O sea, una cosa es que en Venezuela están buscando petróleo, pero aquí el negociado también tiene que ver con las tierras, con las hidroeléctricas, con el oro, con la palma. Es decir, en cada lado, los poderes que realmente manejan al mundo vienen negociando un poquito de esto, un poquito de aquello, y lo manejan de distintas maneras. Aquí ha sido, con una guerra de cinco décadas, seguir sacando a la gente, seguir moviendo los intereses de una minoría, pero impedirnos pensar que el país puede ser diferente. La gente a veces pareciera que está resignada a no volver a soñar que esto puede ser distinto, ¿no? Pero en eso tenemos que seguir confiando, que se puede soñar, ¿no? Porque aunque hayan asesinado a la primavera, porque aunque hayan matado a la flor de la juventud de este hueputa país, que podía proponer, que podía construir, que podía hacer, porque a pesar de eso seguimos. Seguimos en Rebel Sound hoy y seguimos el 1 de mayo y el 9 de abril y el 15 de junio y todas las fechas que hay que conmemorar, el 12 de octubre, siempre en la misma perspectiva. Esto es un ejercicio de... Esta es una disputa por el campo cultural. Nos quieren decir qué hacer, en qué creer, a quién adorar, qué pensar. Siempre en función de estas minorías explotadoras. ¿Sí? La discusión, el campo de batalla de los medios no es un campo inocuo. Esto que estamos haciendo en este momento de transmitirle a gente desocupada que se pone a oírnos a las 11:18 de la noche... Esto es un ejercicio de apropiación de ese campo de disputa. Les estamos diciendo, conmigo no cuenten para su puta guerra. Con la gente que está en Rebel Sounds, no cuenten para su puta guerra. Y es mucha gente. Es mucha gente la que, a pesar de las mentiras y del odio y de la calcificación de la guerra como única salida posible, están diciendo, uy, no, gracias, conmigo no es. Gracias, no. Porque las consecuencias son devastadoras, de miles de millones de seres humanos muertos, despedazados, de cráteres abiertos en el territorio nacional. ¿Ustedes se imaginan Teusaquillo bombardeado, Omar? ¿Se imaginan Teusaquillo bombardeado? El CAI del Parway bombardeado. Y es posible, es una unidad militar. El militarismo ha hecho que la fuerza policial en Colombia sea la tercera fuerza más militarizada del mundo. Israel, Brasil, Colombia. Debajo de eso, México. Nuestra policía, nuestros efectivos policiales, guardianes del orden civil y tal, son sujetos de 2 metros de estatura, con 4 armas de dotación, esposas. Es una policía que sí ha bombardeado barrios. Es decir, ¿qué pasó en la Comuna 13 de Medellín? Es decir, helicópteros ametrallando casas de gente, barrios residenciales. Eso ya pasó, ¿eh? Desapareciendo personas. Eso ya pasó. En Cali. En Bogotá. En el 93 en Ciudad Bolívar. ¿Qué está pasando en el Codito aquí en Bogotá? Tal vez no sea una cosa tan espectacular de operaciones aéreas, pero está pasando. Entonces, como tú dices, hay mucha gente por allí y nos estamos encontrando a poquitos, como hoy en esta fiesta. Nos estamos encontrando con la excusa de hablar de la gráfica, de hablar de otras formas de expresión, de estar en una fiesta. Y nos encontramos de a poquitos, pero hey, vamos a empezar a sumar toda esta gente. Juntémonos, juntémonos, que ahí hay posibilidad de volver a soñar. La actitud está pensando en que a veces, ahora que hablamos de Venezuela también y de Colombia, encontraba cosas en común, como en la falta de educación política, de formación política que hay en el pueblo, ¿no? Y cómo uno intenta solucionar esto, como uno, digamos, la cantidad de herramientas. A Chávez le costó mucho educar al pueblo. O sea, en parte lo hizo, pero le faltó mucho. O sea, no bastó. Y acá también hay mucha gente. Aquí tenemos que entender que todo esto es una disputa, hermano. Lo que decía David es importante. O sea, tenemos un momento de disputa. Ellos llevan 25 años ambientando el fascismo, diciéndole a la gente que hay que pegarle al que es diferente, diciéndole a la gente que aquí hay que hay que joder a todo el que no es como lo que, como es el estándar social. Y eso gana elecciones. Y llevan 25 años creando un fantasma alrededor del terrorismo, alrededor de que cualquier cosa que suene a pensar diferente se le tenga que golpear. Y ganaron con eso. Tienen presidente nuevamente, el tercer periodo presidencial de Uribe, pero es que eso no es absoluto. Aquí hay pelea, aquí hay gente pensando otras cosas, aquí hay gente pensando que la cosa se puede hacer diferente, aquí hay gente jugándole por otra cosa, aquí hay gente en los barrios creando nuevas formas de economía, creando nuevas formas de juntarse los jóvenes, de juntarse los viejos, de juntarse los niños, de juntarse las mujeres. Aquí hay gente imaginándose la cosa diferente. O sea, no todas la tienen ganada. Nos hacen creer que es que estamos solitos, quieticos, que no podemos, pero efectivamente educar se hace con el ejemplo también, creando nuevos espacios, creando nuevas cosas. Y yo creo que ahí hay algo muy bonito, inclusive espacios que pueden ser como esto, la fiesta, nos dan posibilidad de hablar esto, de hablarnos, de decirnos, hey cabrón, estamos haciéndonos ojitos y estamos diciendo que estamos pensando algo parecido y haciendo cosas. Si la revolución no es bailable, no es mi revolución. Si esto no es con fiesta, con música, con alegría, no es la mía. Y creo que eso es precisamente lo que nos reúne alrededor de este espacio. ¿Quién carajos está a las 11:30 de la noche escuchando radio, escuchándonos hablar? Nosotros tres y dos personas más. Y aún así seguimos en medio de la fiesta diciendo, hey, aquí hay un ruido, aquí hay una cosa que no funciona. Este discurso guerrerista de vámonos a masacrar con otros por el hecho simple de la nacionalidad es grosero cuando tenemos tanto que arreglar hacia adentro, ¿o no? Tenemos tanto que arreglar hacia adentro. Y tenemos tanto que arreglar hacia adentro para arreglarlo de afuera. Por eso nos nutrimos de las luchas históricas, ¿sí? Por estos días estaba revisando otra vez un texto de Chomsky, bellísimo. Se llama Razones para la Anarquía, un cuadernillo del 2011 tal vez. Y el man decía, yo no tengo el método, yo no tengo ni idea cómo va a ser la organización del mundo. El chiste está en experimentar, vamos viendo qué nos sirve, vamos viendo qué no, y hagámoslo. Entendiendo que estamos en espacios multidimensionales, la farra no excluye que uno se piense este puto mundo en serio, con dolor, con miedo, con preocupación, porque es que es eso lo que nos motiva, ¿o no? Una eventual intervención militar en Venezuela implica miedo, zozobra, bombardeos a los CAIs, bombardeos a los batallones. ¿Cuántos batallones hay en Bogotá? En Bogotá está la PM-13, la Escuela de Artillería, no recuerdo, el Cantón Norte, la Escuela de Ingenieros, ok, objetivos militares. Son objetivos militares. A la hora de una confrontación bélica, los Sukhoi venezolanos van a llegar y... No, pero piénsalo de esta manera. Chao. El problema más allá de los objetivos militares es qué pasa con la gente. O sea, la gente está aquí hablando, quejándose del flujo de personas que migran. Y la gente siempre ha migrado, es decir, en Venezuela hay 5 millones de colombianos migrando por necesidad o por deseo, porque les tocó o porque quisieron irse. La gente migra, las fronteras son una cosa artificial, o sea, la gente migra, vive migrando. Entonces, si ahorita con 1.600.000 personas que pasaron de Venezuela a Colombia para seguir migrando hacia el norte o hacia el sur del continente, ¿qué vamos a hacer con el triple, con 4 o 5 millones de venezolanos en medio de una situación así? Si usted quiere ayudar a un venezolano a lidiar con su situación, dígale a Duque que deje joder en Venezuela. Que a los empresarios colombianos, que vendan alimentos, que vendan medicinas, que comercien con Venezuela. Que dejen de sabotear el asunto. A los cambistas de la frontera, que dejen de mamar gallo con el tema del cambio del dólar al bolívar. Porque son los cambistas colombianos los que están saboteando eso. Eso no son gentes por allá salidas del... Claro, pero el tema es, donde más influencia tiene el tema del cambio es en la frontera colombiana. Si queremos que las cosas cambien, paremos a los colombianos que le están haciendo males a esa gente, a 24 millones de venezolanos que están sufriendo por el contrabando hacia acá. ¿De dónde creen que sale la leche a 2.000 pesos que usted compra en las grandes superficies? De todo lo que se contrabandea por la frontera, el arroz a 1.500 pesos. Eso llega hasta ciudad por ahí. Mi pregunta es por el flujo de efectivo de la frontera. Si usted dice que el problema ya son los cambistas que están haciendo un uso abusivo de las... Pero la otra parte se la están acumulando. O sea, ¿por qué aparecen 300 millones de bolívares en una caleta en Uruguay? A eso va mi pregunta, Omar. ¿Cuál es el flujo de efectivo real en la frontera? Estamos hablando de la devaluación del peso fuerte muy, muy, muy, muy, muy, muy por debajo de cualquier cosa. Es decir, estamos hablando de comprar panes con 2 millones de bolívares, cosas así. Hiperinflación. Gente que lo retiene disparada. A propósito. Bueno, y no le da. Y no son suficientes. Son suficientes para mantener a 24 millones de personas en vilo. Mire, hermano, yo lo que creo es que mientras haya un poco de dinero guardado, un poco de mercancía guardada, de la gente sin tener que comer, es una situación explosiva en cualquier país. Y quien maneja el comercio es una cosa, el comercio de billetes o el comercio de mercancías, y hace intencionalmente eso, sabe qué efecto va a tener. Sabe que la gente va a tener hambre, que va a tener escasez de medicinas, que va a tener y eso está pasando por comerciantes del lado colombiano, no solamente ellos, obviamente el lado venezolano hay un poco de gente jugando, pero Colombia lleva mucho tiempo haciéndole la guerra a Venezuela de manera taimada. ¿Queremos que la cosa cambie por allá? Digámosle a los de acá que dejen de joder. Digámosle a los de acá que dejen de hacer males desde ese lado de la frontera. Claro, ellos ya tienen sus propios problemas y tendrán que solucionar el problema que tienen con su gobierno. Pero es que en ese problema nosotros no tenemos nada que ver. Tenemos que ver en la medida... Tenemos que ver en la medida en que... Hay instancias mínimas que pueden variar dramáticamente el curso de los hechos. Yo sé que no nos gusta, pero el escenario electoral. Imagínese usted que no hubieran sido 8 millones de votos de Petro. Imagínese usted que hubieran sido 11 millones, que hubiera sido posible sumándole la votación blanquista, bien intencionada y tal. ¿Ustedes de verdad creen que estaríamos hablando de intervenir militarmente de la mano de Estados Unidos en Venezuela hoy día? ¿Ustedes creen? Estaríamos a puertas de un golpe de Estado, pero acá. Fantástico, ¿no? Lidiamos con la mierda interna, lidiamos con lo que pasa adentro y después nos ocupamos del vecino. Y después vamos por el amo, vamos a la yugular del imperio. Colombia lleva 70 años siendo el Israel de Latinoamérica, 70 años siendo el Esquirol de la región, imagínense ustedes con la cúpula militar hiper goda, hiper paila. Imagínense ustedes esa mierda con la cúpula militar hiper goda, con la sociedad civil hiper militarizada, pendiente de irse a la guerra y tal, con un presidente guerrillero y un presidente es congresista y es exalcalde y tal. Esto hubiera sido ingobernable, no puede pasar nada, no se mueve una hoja. Lo de la JEP hace rato estaba solucionado, por descarte, chao, saquemos esa mierda. No estaríamos hoy día con el precio más caro de la gasolina de la región. Es que es absurdo, es absolutamente grosero. Con IVAs, mire, yo sé que son escenarios que no nos gustan, pero hoy en la W, Julito habló con un señor que era importador de vinos. Y el tipo decía, mire, yo me quebré cuando subió Iván Duque a la presidencia, porque yo importaba un vino a 13 mil pesos, lo vendía a 16 mil pesos y vendía mucho. Y con los nuevos impuestos, esa mierda se quebró. Tengo que pagar 48% más por las importaciones de lo que pagaba con el gobierno de Santos. Entonces, a mí me hubiera servido mucho más que hubiera quedado Petro, porque no tendríamos este problema. Ah, que necesitamos poner a mover la economía, Banco de la República, todos los entes económicos a movernos. ¿Cuánta plata le hubieran prestado a este país si en este momento estuviéramos discutiendo la implementación de los acuerdos de La Habana? Si no estuviéramos reteniendo la sanción de la ley estatutaria de la JEP, ¿cuánta plata podría estarle llegando en este momento a Colombia? Por exenciones tributarias, por cooperación internacional, por cooperación directa de otros gobiernos. Podríamos estar gastando mucho dinero en resolver las necesidades materiales de la gente, acueductos, alcantarillados, redes eléctricas, mierdas agroecológicas, sostenibilidad. Yo sí creo que las necesidades de la gente no se resuelven con plata que llegue, sino con lo que se produce. Resulta que el problema aquí es que en estos momentos estamos comprando todo, man. Llevamos 20 en el campo muriéndose de hambre porque no hay a quien venderle la cebolla, la leche, la papa. O sea, aquí hay un problema mucho más grave. Nosotros tenemos posibilidad de generar un proceso grande de producción para resolver el hambre de los colombianos, que no es poca. Y básicamente aquí se nos puso a hacer un estado tributario de otros estados que producen las cosas para que nosotros consumamos. Es decir, la gente está trabajando para básicamente darle ese dinero, ese recurso a productores de afuera. Es decir, importando unas cantidades absurdas de comida, importando unas cantidades absurdas de insumos que se producen acá, quebrando a los productores nacionales, etcétera, etcétera. Pero también con unos gobiernos que a los que les interesa es eso, vivir de ese comercio, vivir de esa especulación. Es decir, es muy difícil. Tenemos escenarios de resistencia, pero la gente está invitándosela. Es decir, la gente que está jugando con la papa, con la yuca, con la cebolla, con la leche, con lo que se produce acá, para jugar de otra manera, con el café, para jugar con circuitos solidarios de producción donde le dan de comer al vecino, con el mayor esfuerzo de eso. Porque ese cuentico es que los pobres no saben trabajar o que quieren todo regalado, eso es un cuento muy chimbo. La gente aquí trabaja y trabaja lo bestia, pero la vaina es que no hay a dónde, no hay cómo moverse. Los están ahogando al pequeño productor, lo están ahogando, lo están matando. Entonces, de todas maneras, en medio de eso hay resistencia y la gente está inventando, está creando cosas nuevas. Desde la fiesta, desde la fiesta, desde la calle, por eso tenemos que vernos el 9 de abril y el 1 de mayo y el 12 de octubre y el 15 de mayo, porque tenemos que seguirnos encontrando. No es una decisión, nos obligan a tomar acciones directas contra el capitalismo, contra el militarismo, contra el patriarcado, contra el sionismo homicida que ahoga hoy día a Palestina. contra el instinto homicida que nos quiere llevar a matarnos en la frontera con Venezuela. Contra ese pensamiento retrógrado que nos tiene peleando con el comunismo, cuando eso ya es una discusión más que superada. No, no me joda, no, no, no. Mire, la URSS nunca fue comunista, nunca. Fue la dictadura del proletariado. Fue la dictadura del proletariado. La conversa es otra, la conversa es simple. ¿Nos tienen peleando? ¿Van a hablar de Putin? Hijos de Putin. Lo único que les tengo que decir es la pelea ahorita es otra. Y la pelea ahorita es encontrarnos. Encontrarnos, ellos nos están separando, encontrémonos. ¿Encontrarnos en contra de quién? ¿Encontrarnos en contra de quién? Tenemos una pelea con los de arriba, grande. Es un asunto de clase. Los de arriba son los de arriba, hermano. Hay mucha gente por ahí jodida. Encontrémonos. Busquemos la manera de encontrarnos. Hay muchas cosas que nos separan. Muchas. Pero hay que encontrarnos. Hay que encontrarnos, si no, esto nunca cambia. Si eso no lo hacemos en este momento, las cosas no van a moverse. No se van a mover de manera automática ni por milagro. Las movemos nosotros y para eso tenemos que juntarnos. Hay gente con la que no nos podemos encontrar. No nos podemos encontrar con quienes se envuelven en el delantal del carnicero. No nos podemos juntar con el fascismo. No nos podemos juntar con el uribismo. No nos podemos juntar con la policía. No nos podemos juntar con el ejército y con las fuerzas militares. No nos podemos juntar con ACORE. No nos podemos juntar con quienes defienden la defensa ultranza de la muerte y del odio y de la exterminación. Pero a todos ellos también hay que botarle la zancadilla. Hay que hacerles trampa. Hay que decirles, vea, cabrón, ahí está el mundo. Cáigase, estrellese, dése cuenta la vaina. Porque no es una cosa. Que esta gente se estrella implica que nosotros paguemos las consecuencias. Mire, el capitalismo ha depredado este hueputa planeta al punto de que ya no producimos los recursos para mantenernos. Acabamos con el planeta. Todo el que está defendiendo esa cosa es el que se beneficia de ello. El que está aplaudiendo, el comité de aplauso de ellos, no es el que se beneficia de esta cosa. Y a esa gente hay que tirarles a caella, hay que decirle, el mundo está allí, cabrón. Tenemos un mundo allí para encontrarnos. Y si usted es pobre, en un mundo en que los ricos están haciendo esto, usted y yo, vamos juntos y de la mano a romper esta vaina. Bueno. Hay que negociar, hay que hablar con todo el mundo. Esa es la conclusión. Hay que usar la neurona y hacer trampa, cabrones. Hay que inventarnos el mundo. Hay que jugar con la sensibilidad de la gente, con las posibilidades que tenemos. Con esto de encontrarnos aquí, en la fiesta o en la calle. Hay gente insensible. Hay gente que no siente. Hay gente baila en la vida. Encontrémonos quienes estamos en esa sintonía. Pero hay otra gente que definitivamente no está ahí y a esa gente hay que confrontarla directa, puntual y contundentemente siempre. ¿O no? Hagámoslo. La pelea está ahí. Si no queremos, pues otra cosa, pero está ahí, está evidente, está el camino allí parado. A las calles, con palos y machetes, a los bares, a las fiestas, a las exposiciones. A la calle, cabrones, ahí está la carretera. A la acción directa. Juntémonos. Buenas noches. Bueno, después de ese monólogo aquí con los compañeros David y Omar del Turbión, nos dejamos. Ya la transmisión se acaba, vamos a dejar otro rato de música y bueno, los micrófonos siempre están abiertos para ustedes.